Book 2 خمسة عشر كينزي الثمار والمواد الغذائية Frutas y alimentos معي حبة فراولة Yo tengo una fresa. معي حبة كيوي وشمامة. Yo tengo un kiwi y un melón. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Yo tengo una naranja y un pomelo, una toronja. Yo tengo una naranja y una toronja. معي تفاحة وحبة مانجو. Yo tengo una manzana y un mango. معي موزة وحبة أناناس. Yo tengo un plátano y una piña, una banana y un ananás. أنا أعمل سلطة فاكهة. Yo estoy haciendo una ensalada de frutas. أنا أكل قطعة توست. Yo estoy comiendo una tostada, un pan tostado. Yo estoy comiendo una tostada. Yo estoy comiendo un pan tostado. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Yo estoy comiendo una tostada, un pan tostado con mantequilla. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Yo estoy comiendo una tostada, un pan tostado con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo una tostada con mantequilla y mermelada. Yo estoy comiendo un pan tostado con mantequilla y mermelada. Ana akul sandwich. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado. Yo estoy comiendo un sándwich. Yo estoy comiendo un emparedado. Ana akul sandwich bil margarín. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina. Yo estoy comiendo un sándwich con margarina. Yo estoy comiendo un emparedado con margarina. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Yo estoy comiendo un sándwich emparedado con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un sándwich con margarina y tomate. Yo estoy comiendo un emparedado con margarina y tomate. Nosotros necesitamos pan y arroz. Nosotras necesitamos pan y arroz. نحتاج إلى سمك وستيك. Nosotros necesitamos pescado y bistecs. Nosotras necesitamos pescado y bistecs. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Nosotros necesitamos pizza y espagueti. Nosotros necesitamos pizza y espagueti. Nosotras necesitamos pizza y espagueti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotros necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. Nosotras necesitamos zanahorias y tomates para la sopa. ¿En el supermarket? ¿Dónde hay un supermercado? ¿Dónde hay un supermercado? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.